Hola, Colifata, Colifato, feliz cumpleaños. Ahí estamos y gracias por siempre, maestros, por la perseverancia, por la lucidez y por todas las lecciones de vida que me dais. Hasta siempre, siempre juntos. Se os quiere. Desde el Yacuna Fútbol Club, Canchimango, un abrazo. Felicidades para la Colifata. Aún no nos conocemos, pero compartimos el mismo sueño. Ojalá sea breve el encuentro. Pues ahí, toma. Y más de Marruecos. Feliz cumpleaños, 22 de lucha, que siga la lucha. Ahí nomás. Feliz cumpleaños, un saludo desde aquí de Barcelona al sol. Buena onda para siempre, come on. Viva la Colifata, el Guido Barcelona, salud. Siempre muy loco. Siempre muy loco. No nos bajamos los brazos, vamos arriba con la lucha y seguimos. Fuerza. Siempre fui loco. Viva la Colifata, felicidades, nos vemos. Pedrito. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Mucho ánimo. Feliz cumpleaños, Radio La Colifata, por muchos más. Siempre es muy loco. Los locos de Barcelona, ahí estamos. Locura pura. ¡Feliz cumpleaños!